Bueno, aceptar formar parte de lo que fue el gobierno central republicano un poco después por parte de la CNT, ¿qué significó? ¿Un síntoma de debilidad por parte de la poderosa organización obrera? ¿La pérdida de la iniciativa estratégica revolucionaria? ¿El error de una ceremonia de confusión? ¿La aparición en los medios anarquistas de la creencia en el poder como medio eficaz para conseguir algo? ¿O resolver el dilema guerra o revolución en favor de la primera opción? Y hubo un poco de todo en ese. Y yo desde luego ya dije, en el momento en que entramos en la generalidad, ya estamos perdidos, ¿eh? Ya viene lo que en catalán decimos la davallada. Ya era la pendiente resbaladiza por la que íbamos poco a poco descendiendo todos. Pero quizá, el factor psicológico que muchos olvidan, que más determinó a los compañeros que tomaron parte en el Plan Nacional de Regionales que aceptó la idea de la intervención en el gobierno Largo Caballero, porque no fue, lo que primero se propuso fue la constitución de un Consejo Nacional de Defensa. Y fue Largo Caballero el que dijo, mirad, no tengáis miedo a las palabras, si frente a la Junta de Burgos, el gobierno legítimo de la República, que tiene aún en las manos la Carta Internacional de ser eso, el gobierno legítimo de una república llegada por los votos populares. Si convertimos esto que es legítimo, legalmente hablando, a los ojos de todo el mundo, en otra junta como la de Burgos, nos equiparamos a ellos y perdemos una de las pocas cartas que nos quedan en la mano. No os quedáis detenidos por escrúpulos de palabras y aceptad decididamente la entrada en el gobierno pensando que es un gobierno de guerra, que estamos todos unidos para continuar pues, desde todos los terrenos el combate que hemos iniciado desde el 18 de julio hasta hoy. Pero el factor, sobre todo, fue algo que escapa a muchos. Nosotros vivíamos con la obsesión de lo que había ocurrido en Rusia con el movimiento, primero, socialista revolucionario y anarcosindicalista. Nosotros sabíamos que, dada la actitud de las democracias y el aporte de armas de la Unión Soviética, la ascensión de los comunistas era inevitable. El momento en que la gente nuestra vio a dos ministros comunistas en el gobierno de Largo Caballero, ministros impuestos y condicionados por la ayuda soviética, la gente nuestra dijo, nos va a pasar aquí lo que pasó en Rusia. Nos vamos a encontrar con un poder del que poco a poco van a irse apoderando los comunistas y nosotros vamos a vernos, pues, al final, después de ser los vencedores, reducidos a la impotencia y poco a poco, pues, a lo mejor, liquidados, diezmados. Y este instinto de conservación frente al peligro de lo que podría venir, parecido a lo que había venido en Rusia, después de 1917, determinó mucha gente a decir, vamos a Roma por todo, y pues ya que no hay otra solución, a lo menos que estemos ahí y que no se nos pueda desde arriba, y es más, destruir, utilizando los resortes del poder que se ha ido reconstituyendo. Porque no olvidéis una cosa, nosotros triunfamos en Barcelona, en Cataluña, triunfamos en buena parte en Levante, con más y menos de influencia de las otras fuerzas políticas que habían estado colaborando con nosotros. Pero el resto de España no lo teníamos. En Madrid, Castilla en general, buena parte de Andalucía, estaba en manos del gobierno republicano. Era la república lo que ahí permanecía. Nosotros no podíamos tampoco creernos el ombligo del mundo y determinar desde Cataluña la fisonomía política de toda España. No podíamos, porque además hubiera sido una ilusión condenada a enfrentarse con una realidad que hubiera prolongado en guerra civil interna lo que ya era guerra civil con el franquismo. Hay que considerar todas estas cosas para poder explicarse todo lo que vino, todo lo que se hizo y todo lo que no se hizo. Si no se hizo es porque se calibró todo y se pensó en que los riesgos que se corrían eran superiores a las ventajas que podían adquirirse. Estábamos ya convencidos de que la revolución y las conquistas de la revolución estaban condicionadas al triunfo o al fracaso en los frentes de batalla. que había, antes que todo, ganar la guerra, porque gracias al triunfo en la guerra hubiéramos podido continuar y consolidar la revolución. Y en aras a ganar la guerra, a estar presentes en los frentes, a continuar hasta el último momento la lucha que habíamos iniciado, muchas cosas se hicieron y otras no se hicieron.